Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3. Programa hoy dedicado a lo que fue el Patas Arriba que realizamos el pasado sábado en el Paseo de las Esculturas. Cerramos el bloque anterior escuchando a Daniel, lo abrimos escuchándolo nuevamente en un momento en el que él explica qué cuestiones de la idea de padecimiento, de lo que se supone que significa padecimiento, le generan, digamos, algún rechazo o alguna, digamos, incomprensión a propósito de cómo se utiliza esa palabra. Nunca fue fácil. Lo que no entiendo es que, sí, el padecimiento es supuestamente es cuando uno está internado, supuestamente, yo creo. Pero ahí está padeciendo, está padeciendo mentalmente. Pero dentro del hospital, dentro de todo, a mi punto de vista, te tiende bastante bien. Pero no todos, no, o sea, a mí lo que más me molesta son los psiquiatras soberbios. Yo tuve una psiquiatra que pensé que era buena y resulta que confié todo por ella y resulta que cuando me internó se subió arriba el caballo. Entonces ahí, viste, no la voy a nombrar porque yo la quiero igual de todas formas. No tengo rencor, ¿entendés? Así que cambié de médico al doctor Gallo, que es el doctor de la clínica, es el doctor de la clínica bahiense, y me está atendiendo él. Y me cambié de medicación del Ropecine al Olopidol y al Bipirileno, que son las bases, es la base del tratamiento que estoy siguiendo yo. Bueno, ahí a Daniel le molestan los psiquiatras soberbios. ¿A vos qué te molesta? ¿A mí? A vos. O lo que quieras decir, no sé. Pues sí, que nos tratan mal. Algunas veces nos ataban. Y no me gusta eso, que nos traten mal como si fuéramos locos. Porque no estamos tan locos como parece. ¿Cómo es eso de que no están tan locos como parece? A ver, explicamos. Yo creo que en un futuro nos podemos curar. ¿Y ahora, hoy, cómo te sentís? Bien. ¿Hoy estás loca, no estás loca? ¿Qué onda? No estoy loca. ¿Ricardo, y vos? Compañero, cuando uno está enfermo, en el tío del hospital, tirado en un campo, quebrado, tirado, eso es compañero. Cuando vas al hospital, necesitas algo, ahí se ven los amigos. No amigos por interés, eso no. La gente se queda, si vos querés, vos te haces querer con la gente te va a querer a vos. Si vos te haces odiar, te van a odiar a vos. ¿Y hoy cómo andás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo andás de amigos? ¿Tenés amigos? ¿Buenos hoy? Sí, con un montón. Porque allá lavamos los platos, limpiamos, barremos, lo que digo. No me queda la olla así, me quedo. Digo, no podemos, vaya Cecilia, vaya que toque. Mañana te la uso y otro día me ayuda y yo le ayudo a ellos. Entre todos los ayudamos. Antes se borraban todo, ahora no, ahora está. Sí, pues muy bien. Hablando a palabras se entiende. Somos un gran equipo. Bueno, hemos mencionado varias cosas acá, que somos un gran equipo, que lo importante es tener buenas amistades, estar en la casa, que cuando uno no está en la casa sufre, que nos quieren romper la ley de salud mental, toda la cuestión de las etapas de la vida que hablaba Graciela. Gonzalo, ¿vos querés decir algo? Vení. Y después de él, quien quiera decir algo, está el micrófono para que todos participen. Me gusta decir que creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, amo a Dios sobre todas las cosas, también sé que cuando un amigo te falla, hay que saber perdonar. Y yo tengo todo a Jesucristo en mi corazón. ¿Cómo te trató la gente mientras le daba el volantito hoy acá? Algunas me piden disculpa, otra, por ejemplo, cuando estaba internado en la adolescencia, me trataron mal, me ataban el médico de cabecera, el doctor Lazo dijo que me internaran en la Clínica del Sol, y ahí, por ejemplo, pasé malos momentos. Por ejemplo, me gustaba ver los partidos de Boca y una señora que estaba limpiando el piso decía, yo quería pasar a ver los partidos de Boca y no me dejaban. Y por ejemplo, me ataban de manos y piernas. Y por ejemplo, había una persona que me decía, me ataban manos y piernas y me pusieron una pichicata. Y no sé qué me pusieron. Después me pude soltar solo y me quedé tranquilo. Por ejemplo, mis padres son muy buenas personas, a pesar de sus errores. Yo los quiero mucho. Mi papá está en el cielo, mi hermano está en el cielo, mi hermana está en el cielo. Y a pesar de sus errores y defectos, yo los sigo queriendo. En el hospital de día, ¿cómo te sentís? ¿Cómo la pasás? Bien, porque yo quiero que la gente esté bien, que tenga salud, que se cure, que se sane. Yo a veces, por ejemplo, amo a Dios sobre todas las cosas y yo creo que los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas. A veces, por ejemplo, cuando estaba en La Piedad, estaba el padre Esteban, el director de La Piedad, y no le decía nada de una persona que me bajaba los pantalones, me faltaba el respeto. También cuando estaba jugando, me jugaba al básquet y al fútbol, pero me gustaba mucho más el fútbol. Por último, contame cómo te sentís hoy acá, con todos los amigos y los compañeros del hospital. Bien, contento. ¿Es un momento mejor este? Sí. Yo opino que sí. Yo tengo que seguir para adelante y no recordar los malos pensamientos que tuve en mi vida. A pesar de todo, no se puede olvidar, pero sigo adelante igual. Buenas, me llamo Daniel. Quiero decir algo muy importante. Yo cuando era chico y fui a una escuela técnica, había pocas mujeres en esa escuela. Y en ese momento me gustaba mucho la matemática y era una persona que no tenía sentimientos. Era una especie de una piedra, no tenía sentimientos. Pero mi mamá me invitó a una iglesia que se llama Ministerio de Luz de las Naciones, que queda en calle Don Bosco a 900. Y cuando empecé a ir a la iglesia, sabes que la prédica del pastor Rubén perforó mi corazón y lo abrió. Y una vez, cuando fui a la iglesia, yo le pedí perdón. Y entonces, cuando pedí perdón, recibí millones de bendiciones del Señor Jesús. Recibí millones de bendiciones del Señor Jesús. No más que eso. Bueno, si alguien quiere decir algo, el micrófono está por acá, pueden venir. Ellos integran el taller de radio del hospital de día y todos los miércoles a las 7 de la tarde por L3 AM1080 estamos con Despertando en un Nuevo Amanecer. Así que bueno, están todos invitados, pueden hacer vos la invitación también o decir lo que quieras. Lo que voy a decir es que esa ciudad de Trieste que hoy les mencioné es una ciudad de Italia que le dan trabajo a los discapacitados, decía hoy. Es verdad. Eso es lo que no hace el gobierno que tenemos, ocuparse de la salud mental. Si se ocuparan, habría trabajo para nosotros. Porque hoy están echando gente de todos lados. Y no sé qué tipo de política está aplicando, porque dicen que los va a volver a tomar, pero no los toman nada. Son todas mentiras. Es todo verso. Nosotros esperamos que eso se subsane y se ocupen de nosotros también. Aparte de que siga estando la trilogía psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Que no saquen eso, porque eso favorece la salud mental, porque es un trabajo interdisciplinario que se sucede. Y es mejor que solo el psiquiatra, respetando al psiquiatra también, ¿no? Por supuesto. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 19 por la 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco.